los Black Eyed Peas, que también fue muy exitosa, la canción Más Que Nada. Vamos a continuar ahora con música en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador. Y vamos ahora a hacer un homenaje a un hombre que falleció este fin de semana, una de las mejores voces de los años 60 y 70, el señor B.J. Thomas. Esta es su canción más conocida, un tema que él grabó para la película Butch Cassidy and the Sundance Kid de 1969, con música del maestro Burt Bacharach y letra de Hal David. La canción se ganó el Oscar a la mejor canción original y se llama así, Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Drops Keep Falling on My Head por Don B.J. Thomas, que en paz descanse. Vamos ahora a continuar celebrando la música y el turno es para un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1972, un gran bajista de la ciudad de Filadelfia, el señor Christian McBride, conocido por su trabajo en diferentes géneros, pero sobre todo en el jazz. Ha trabajado con todo el mundo, con Chick Corea, con Herbie Hancock, y con Sting trabajó en un proyecto muy especial que fue el concierto All This Time, que se grabó en su casa en Italia, en la que resultó siendo una de las fechas más trágicas de la historia de la humanidad, el 11 de septiembre del 2001. De ahí viene esta versión de un clásico que originalmente grabó Sting en su álbum Nothing Like the Sun de 1987. Aquí está Fragile. Je

clásico de 1995 a esta hora en un remix muy especial, el J.A.M. Sessions Mix de este tema que hizo Janet Jackson y que es uno de sus grandes éxitos, la canción Runaway. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y su gente y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Una actriz que un día como hoy nació en 1961, es decir, cumple 60 años. Lea Thompson, para quienes no la conocen, yo creo que el papel más famoso de ella fue el de la madre en la película Back to the Future, Volver al Futuro. De hecho, ella estuvo en toda la saga y por ende vamos a recordarla con el tema principal de Back to the Future 1 de 1985, este clásico por Huey Lewis and the News, The Power of Love. Están oyendo El Sabor de la Noche. con Emilio Sánchez en la FM. Sing a Song, un clásico de 1975 por Earth, Wind and Fire, a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, composición de Maurice White y Al McKay, del álbum Gratitude. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo del año 2000-2001, un dúo francés que se hizo muy famoso con esta canción. De hecho, creo que fue su único éxito hasta la fecha. Mojo con Lady Hear Me Tonight.

sol di lato, di fianco, di parlare con solo che non mi stanco mai, io non mi stanco mai. E non ti stancherai, se tu mi seguirai, baby. Se tu mi seguirai, baby. Se tu mi seguirai, baby. Se tu mi seguirai, baby. Mi faccio girare come una trottola, fammi sentire che ti piace di sé. Sei, sei, sei, sei, sei, sei, yeah, yeah. Say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah.